Pero bueno, continuamos acá en Radio 8 de Octubre. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar con Margarita de Medio Queso, que nos va a contar cómo se está viviendo el desalojo violento que se le hizo a los campesinos y campesinas en Medio Queso de los Chiles. Para explicar un poquito, la gente que no sabe nada, ¿qué es Medio Queso de los Chiles? Bueno, es una comunidad que se está creando en los Chiles, en la zona norte de este país, en donde 250 familias campesinas, entre 250 y 300 familias, han llegado a tomar una tierra, ¿verdad? Familias sin tierra, exigiendo su derecho a producir. Llegaron, tomaron unas tierras que estaban en desuso en manos de un terrateniente local, Elmer Varela, que dice ser dueño de las tierras. Sin embargo, quienes salen como título de dueño de las tierras son unos holandeses que tenían naranja sembrada. Y sí, este Elmer está pidiendo lo que son las mejoras de la que llama la administración de la tierra a estos holandeses. Entonces, por ahí va el conflicto. Así es, y bueno, el conflicto directo ha sido con este señor Elmer Varela, que ha mandado varios desalojos durante estos últimos años que ellos han estado ocupando la tierra. Ha hecho desalojos violentos con seguridad privada y también con ayuda de la fuerza pública. Y bueno, en línea a Margarita, ella es de Medio Queso y es pues una mujer organizada de allá que está en la lucha. Luchando y exigiendo las tierras. ¿Cómo Hola, está Margarita? Margarita? Muy buenos días a todos ustedes y a la radio. En realidad, me siento muy muy contenta, muy orgullosa de que nos tomen en cuenta y saber que estamos a nivel nacional y fuera de nuestra Costa Rica también. En realidad, esto es un apoyo muy grande en que ustedes nos dan, tanto por la radio, por medios de comunicación, para que el mundo se dé cuenta de lo que estamos pasando. Así es, Margarita, y tal vez sí nos puede contar qué ha pasado en estas últimas semanas allá en Medio Queso, la actualidad del conflicto y la tensión con la policía y con Elmer Varela allá en las últimas semanas. Vea, en realidad ha sido muy doloroso. Los desalojos de ese señor han sido muy crueles y como te dijera, son desalojos que no son reales. Con un desalojo ha hecho tres. ¿Por qué? Porque no son legales. ¿Por qué no son legales, Margarita? Ajá. ¿Por qué no son legales? Porque él, por medio de la plata que tiene, él hace y deshace a su gusto, compra lo que él quiera. Y así como lo hace así, de esa manera, compra los que puedan firmar el conflicto, el voto agrario que tiene. Y por medio de ese voto agrario, los conflictos los da él formando los desalojos. Y yo pienso que no es justo que lo hagan, mucho menos la Policía Nacional que tenemos. Lo apoyan en todo aspecto y nos maltratan de todas maneras, desde palabras hasta castigos. Tal vez si nos cuenta un poquito, bueno, ¿cuándo fue el último desalojo, Margarita? Ajá, el último desalojo que ha habido, tenemos ya hoy 22 días de estar en la calle. En realidad ha sido un desalojo cruel, de los más crueles que han habido. ¿Por qué? Porque dejó a la familia sin comida, barrió yucales, barrió frijoles, barrió todo lo que fueron cultivos de toda especie, y las familias eran de lo que ya nos estábamos manteniendo ahí. Cuando nos decís barrios, ¿qué quieres decir con barrio? ¿Fue la fuerza pública la que destruyó esto? La fuerza pública lo apoyó y él entró con chapulines, y cuando digo barrido es que limpió, esbarató o fregó todos los cultivos. Y tal vez si nos sigue contando un poquito cómo, bueno, entendemos que también hubo quemaron los ranchitos a donde ustedes viven. Cuéntenos un poquito más de esas características del desalojo y cuál fue el papel de la fuerza pública en este desalojo. Sí, el papel de la fuerza pública, como les sigo diciendo, sigue siendo cruel. Vea, ese día dieron 15 minutos para que desocuparan, y en 15 minutos es mentira que se desocupa un rancho, mucho menos donde hay niños y animales. Ahí quemaron ropa, quemaron camas, quemaron gallinas, están con huevos, con pollos, quemaron perros, con perritos pequeños. Bueno, el que pudo sacar algo, bueno, fueron muy pocos en realidad. Lo demás, todo lo es algo injusto ver cómo quemaban los ranchos y los niños, cómo lloraban. ¿Cuál era la situación de las familias, niños y niñas, Margarita, en esta injusticia y crueldad que nos estás contando desde tu difícil vivencia como mujer que está resistiendo y básicamente exigiendo el derecho a tener una tierra para seguir adelante? ¿Cuál era la situación que ustedes, pues, decís que tienen 22 días de estar en la calle? ¿Cómo están haciendo para comer, para bañarse, para sobrevivir? En realidad, para sobrevivir tenemos muchas ayudas de todo el país, a raíz de gracias a Dios, a la red de mujeres y de otros de comunicación que nos han ayudado también a que lleguen ayudas. Han llegado comida, ropa, bueno, de toda especie de ayudas y comida para los pocos animales que quedaron. Yo tengo una compañera de la red de mujeres a la cual llamé, y ella también se encargó de promulgar todo lo que estaba sucediendo en Medio Queso, y por medio de ahí, gracias a Dios, también ha llegado también a oídos de ustedes, que les agradezco un montón. Y hoy, bueno, hoy estaban ya con ganas de meternos, no sé, porque yo me enfermé mucho y tuve que salir de ahí, del, digamos que el precario. A mí no me gusta decirle asentamiento, porque en realidad no nos sentimos precaristas, nos sentimos con necesidad de tierras que de alguien que no la necesita. Entonces, a mí me gusta decirles asentamiento. Entonces, la fe es de que hoy entren todos, porque siempre les he dicho, no me siento así como una líder del pueblo, me siento nada más y simplemente una más que no, me gusta ayudar. Siempre les he dicho, todos o ninguno, para que así no haya problemas con la ley, ya que este señor tarda a decir, vamos para adentro, como que la policía está tan al lado de él que parecen perritos amaestrados, en el cual dejan muchos pueblos sin ayuda de la policía. Antier me llamaba uno de unos pueblos que no dejan un solo policía ni una sola patrulla, todos se van con él. Uh-huh. Y Margarita, tal vez puede contarnos un poquito qué piensa usted, digamos, cuál es el camino a seguir ante esta situación tan difícil, ¿verdad? Ante toda la represión de la policía, ante las pérdidas de los cultivos, porque sabemos que eso fue pérdida de trabajo, pérdida de comida, de las gallinas, y también todo un dolor, digamos, todo un gran dolor que se siente, que nosotros desde aquí lo sentimos, ¿verdad? Sí, claro. Y que me imagino que allá en el asentamiento, en Medio Queso, lo están viviendo aún más todo ese dolor. ¿Qué piensa usted que cómo se puede seguir caminando ahí en la lucha por la tierra en Medio Queso? Vea, nosotros nos sentimos muy abandonados en realidad del gobierno, que es el más importante y a quien sentamos en una silla. Yo recuerdo muy clarito, estuve reunida con doña Laura aquí, y no termino de decírselo ni una, ni dos, ni tres veces, te lo digo miles de veces y tengo que decírselo. Nos reunimos aquí en Los Lirios y ella me dijo, Margarita, adelante las mujeres, porque cuando queremos, podemos. Entonces, yo desde aquí insisto a doña Laura que por favor, ella puede, porque son tierras que los holandeses están anuentes a venderlas. Ese señor lo que está cobrando es simplemente unas mejoras que ya casi ni se le deben con todo el daño que ha hecho. Yo calculo que ella o el gobierno local, en realidad, si quisiera ayudarnos o si hubiese querido ayudarnos desde hace tiempo, ya esas tierras estuvieran en manos de todos aquellos que más necesitamos. Porque allí hay gente, no lo digo por mí, sino lo digo por mujeres que son amas de casa y papá y mamá, como les digo yo. ¿Por qué? Porque ellas llevan la batuta del mantenimiento y deber crecer sus hijos sin papá. Y más que todo por ellas lucho y por las personas mayores. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo en ningún lado. No les dan trabajo a mayores de 40 años. Ya no dan trabajo en ningún lado. Y personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Entonces, en un pedacito de tierra, ahí cuando menos cultivamos lo que nos comemos cada día, aunque sea, qué sé yo, yuca, frijoles, maíz, que es lo que más se cultiva aquí en estos lados. A la par de eso, algunas otras cosas como son hortalizas, que ya no tiene que salir uno al mercado a ver a dónde las encuentra. Entonces, yo pienso que el gobierno, en realidad, lo sentamos en una silla para vernos a nosotros sufrir. Porque esa es la verdad, la zona norte en todo aspecto está abandonada. Vea, te voy a decir algo. En la zona norte hay una parte en que le dicen, tiene un nombre de esos negritos que sufren mucho en un país, ¿cómo es que se llaman? ¿Cuál serán? ¿De cuál país? ¿Quién sabe? Hay un país que muchos mueren de hambre. Híjole, son muchos los países que mueren de hambre, compañeras y compañeros. Sí, eso sí, sí, cierto. El África tica. Ajá, ajá. Le dicen así a los chiles. Le dicen a una parte de los chiles el África tica, porque usted llega ahí no hay trabajo, viven, mejor dicho, en la calle. Los niños, da lástima verlos bañándose en un lago, en donde aquel agua hasta que está verde, horrible, y esa agua sirve para bañarse y para comer. Entonces, los chiles completamente está abandonado. Y yo pienso, desde aquí les digo a los más grandes que están sentados en esas sillas, que gracias a todos nosotros están sentados ahí, que por favor piensen en los más pobres, porque los estamos necesitando, no hay ni antier, desde hace mucho tiempo, y que estamos en realidad completamente abandonados de ellos, porque el señor de Lida dijo, no podemos comprar, y sí se puede, porque sé que hay plata. Yo he estado en reuniones afuera, y sé que hay plata suficiente para comprar tierra para los pobres. Que ya deje las tierras de estar en manos de terratenientes, que ya no las ocupan. Que son muchas, muchas las tierras que tienen. Porque este señor no es la primera finca que se va robando. Y lo digo así públicamente. No es la primera finca que se va robando junto con algunos, entre comillas, del gobierno. Que lo sepa todo el mundo. Entre comillas, del gobierno. Entonces, es la de 5 fincas con esta que quiere dejarse, porque ya se robó 4. Le queríamos preguntar, porque mucha gente aquí, lejos de Medio Queso, se pregunta qué podemos hacer, porque también nos sentimos tocados y nos sentimos tocadas por estas acciones, indignados, indignadas, y queremos saber cómo podemos apoyar a esta lucha que se está haciendo en Medio Queso. Gracias, en realidad, yo pienso que ahorita el dolor y la necesidad es muy grande, Medio Queso. Son casi 200 familias o más en las que van quedando, porque algunas van migrando, aunque sea pobremente, pero pensando en Medio Queso, porque es un año de lucha, es un año, el 8 de este mes cumplimos el año. Y usted sabe que el cultivo más grande de 3 a 4, los otros duran de 6 a 8 meses hasta 9 para poder estar ya de poder aprovecharlos. Y en este momento ya en realidad esa gente no tenemos que comer gracias a las ayudas que han llegado, pero si nos las quitan, ¿qué van a seguir comiendo? ¿Qué van? Mi esposo y yo somos nada más, no tenemos hijos. Uno mayor, como que aguanta un poquito más que los niños. Y ahí hay mucho niño en realidad, mucho joven que necesita esa ayuda y ahorita se quedan en absolutamente sin nada y ahí no hay trabajo. El único trabajo más cerca son las naranjeras, las piñeras y no es para todo el tiempo, es por épocas. Entonces yo me pienso y digo, a veces hay noches que no duermo pensando, ¿qué vamos a hacer? Tal vez, Margarita, desde aquí, desde este espacio de Radio 8 de Octubre, pues le damos todo el apoyo, ¿verdad?, para seguir denunciando estas acciones de represión y tanto dolor que se está sufriendo allá y también para que la gente conozca esta realidad que los medios de comunicación niegan, ¿verdad?, y que la policía niega y que los mismos alcaldes y políticos niegan. Y con respecto a eso, quisiéramos compartirle un poquito que, bueno, que ustedes... Que esta resistencia y esta lucha que ustedes están haciendo de decidir entrar a estas tierras de nuevo a pesar de todo este desalojo y de todo ese dolor, ¿verdad? Pues es un ejemplo a seguir, un ejemplo de fuerza, un ejemplo de lucha y un ejemplo de dignidad de los campesinos y las campesinas por la tierra. Tal vez para ir finalizando, Margarita, si nos cuenta, les comparte más bien un mensaje a la gente que está escuchando el programa, no a los políticos, sino a la gente. Ajá, no, yo en realidad lo que quiero compartir primero con los compañeros y compañeras que sigan adelante, que no se den por vencidos y sigamos, como dicen, para atrás ni para agarrar impulso. Y a los demás compañeros o vecinos, qué sé yo, al mundo entero en realidad, que Medio Queso necesita ayuda. Medio Queso estamos necesitando de todo, desde un grano de arroz hasta lo que puedan ayudar, porque hay mucho niño, hay mujeres embarazadas, hay adultas mayores, adultos mayores, discapacitados, y en realidad no hay comida, no hay de qué vivir porque todo lo destruyeron. No hay como decir voy a adentrar otra vez a la parcela o al lote que yo tenía sembrado porque lo dejaron en pura tierra. Solo se encuentran diminutos pedacitos de cultivo en donde pasaron las máquinas, las rastras, todo, todo, todo. Ese fue el gusto que se dio en Melvarela junto con la policía, porque la policía aún lo está apoyando. Y ya estamos, como dicen, ya el vaso se está regando. Yo no sé hasta dónde vamos a aguantar más que la policía nos siga maltratando. Que por favor, el gobierno saque a esa policía o que vean a ver qué hacen, que trabajen en otros lugares en donde en realidad se necesita. En Medio Queso no necesitamos policías. Como dicen, fuerza pública no las necesitamos ahí. Necesitamos ayuda, no a ellos. Agradecerte de una vez y desde acá, desde Radio 8 de Octubre, mandarte un abrazo solidario para seguir muy fuerte en esa resistencia, pues que se te oye en la voz, esa resistencia, esa fuerza, esa gana de seguir, se te oye en la voz y pues hasta acá nos llega esa fuerza y esa resistencia, también ese dolor y ese sufrimiento, pues frente a las injusticias que ustedes están viviendo por el simple hecho de querer una tierra para sembrar. En realidad es pues, muy duro, tiene que hacerse uno el valiente a veces, aunque no pueda, se le quiebra aún la voz, porque es mucho el dolor que se está sintiendo en Medio Queso. Y darle las gracias a todos ustedes, a pesar de lo que sea, desde aquí, aunque sea un poco lastimada, pero como les digo a los compañeros, nadie tiene la culpa. Solo el culpable es una sola persona y ustedes, muchas gracias en realidad por haber espacio que tal vez muchos no quieren abrirlo para que el mundo no se dé cuenta lo que estamos sufriendo y qué manera de sufrir. Te digo que es duro y solamente nosotros que estamos aquí pasándolo y sufriéndolo en carne propia sabemos lo duro que es y seguir adelante por aquellos que más necesitan, porque ya le digo, yo siempre sigo luchando por los niños, por las mujeres, papá y mamá, y por los discapacitados y adultos mayores. Y muchos no les gusta que digan, pero lo digo a los medios de comunicación y a lo que sea, pero sí, solo muerta. Muchas gracias, Margarita. Un abrazo fuerte y todo el apoyo y la solidaridad desde el colectivo de Radio 8 de Octubre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Margarita y a todas y a todos los campesinos que se encuentran resistiendo en Medio Queso, en la zona norte de nuestro país, por poner ese ejemplo de resistencia, por poner ese ejemplo de dignidad, de rebeldía en contra de las imposiciones del gobierno.